Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Rey de Gloria. Si usted no ha ido a visitar a nuestro sitio de web, puede hacerlo a reydegloria.org. Y si quiere mandarme un comentario, también hágalo a info@reydegloria.org. Y vamos a estar leyendo la Biblia de ahora. Estamos en la lectura de septiembre 1, Ezequiel 18 al 19. Y si usted no lo ha hecho tampoco, si me puede mandar un email a ver cómo está haciendo la lectura de la Biblia, alguna pregunta o comentario que usted tenga que pueda yo hacer mejor. So vamos a comenzar con el Ezequiel 18. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. No tenemos el concepto de la dentera. Lo que está diciendo es que los padres se comen, el salvadoreño, ¿no? Los padres se comieron los mangos y los hijos destemplaron los dientes. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecara, esa morirá. Y está obvio lo que quiere decir ahí, ¿no? Que no va a juzgar a los hijos por las obras de los padres. Porque estaban, si se acuerda que en este tiempo ya Jerusalén ha sido invadida 3 veces y los hijos están pensando: ¿por qué tengo que pagar los platos rotos del mal que ha hecho nuestros padres? ¿No? Pero Dios les está diciendo: cada uno va a ser responsable por su pecado. Y el hombre que fuese justo, hiciese juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni deshonrare a la esposa de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. Aquí está Dios hablando de las cosas que estaban pasando en ese tiempo, de los pecados que estaba haciendo la gente, ¿no? Que no comiese sobre los montes, ni alzase sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Que no fueran idólatras, que no deshonrara a la mujer de su prójimo, o que no durmiera con la mujer de su prójimo, y que no se llegara a una mujer con la menstruación. Ni oprimiese a ninguno, al deudor devolviese su prenda, no cometiese robo, diese de su pan al hambriento y cubriese con ropa al desnudo. Estas son las cosas que Dios ve de una persona justa. Ahora, examínese usted, ¿tiene usted estas cosas en su vida? De ser idólatras, muchos de nosotros somos idólatras. Tal vez puede ser la novela, tal vez puede ser muchas cosas, ¿no? A mí me gusta mucho el café, me gusta demasiado algunas veces. Mi mamá me cuenta que cuando yo nací, cuando ella estaba embarazada, lo único que ella le daban ganas de comer era café y café. No se lo ni se lo hacía en agua, sino que agarraba el grano. Usted sabe que ahí en El Salvador se vende el grano completo. Y lo hacía polvo y así se lo comía, ¿no? Y desde esa vez me ha gustado, yo creo, mucho el café, ¿no? Pero yo le dije a Dios: te voy a ayunar una semana sin café. Fue algo muy, muy duro que yo he hecho, ¿no? Una semana sin café. Me acuerdo que el viernes, cuando se cumplía mi ayuno, me levanté a las 4 de la mañana a tomarme un café. Pero yo le dije: yo lo hago porque yo amo a Dios. ¿Hay acaso usted ha oprimido a alguien? ¿O le ha quitado a alguien algo y no le ha devuelto su prenda? Al deudor está hablando de personas que dan a fiado algo y no dan a fiado a alguna prenda y usted no se lo ha devuelto. ¿Ha cometido robo? Y esto es crítico, ¿no? Porque, ¿qué es el robo para usted? Muchas de las personas hemos perdido o han perdido el concepto de lo que es el robo. Porque yo les he dicho que robarse un penny a robarse un banco, las consecuencias son diferentes, pero el mismo pecado es de Dios, ¿no? Dios ve siempre lo mismo porque es el mismo pecado, ¿no? ¿Acaso robamos en el diezmo que damos para Dios? Y muchas gentes dicen, no, pues eso es tradición de la iglesia, eso son tradiciones que ha dejado el pastor para él hacerse rico, ¿no? Pero el diezmo es una cosa que viene desde el Viejo Testamento y enseñamos nuestra gratitud a Dios. Y ahora lo tenemos que hacer con medidura también, ¿no? Sea sabio con su dinero y sea sabio dónde está invirtiendo su dinero también, ¿no? Tal vez usted trabaja en una oficina y dice, bueno, voy a agarrar papel de la oficina, como nadie me está viendo, voy a agarrar lapiceros o voy a agarrar cositas así. Yo creo que alguien me dijo una cosa bien interesante y me dijo, ¿cuál es la diferencia entre el carácter? Me dijo en inglés, el carácter o la buena fama, ¿no? La buena fama o lo que piensa, el concepto que tiene la gente de uno, es lo que piensa, ¿no? El carácter es lo que uno hace atrás cuando nadie lo está viendo, ¿no? Hay que tener uno carácter y hacer las cosas de Dios. Vamos a seguir leyendo. El que no diese usura ni prestase a interés de la maldad, retrataré su mano y hiciese juicio de verdad entre hombre y hombre. En mis estatutos caminaré y guardaré mis ordenanzas para hacer rectamente esto. Es justo, este vivirá, dice el Señor. So, ahí está hablando. Si usted sigue eso y no hace lo que acabamos de hablar, usted va a vivir, va a tener vida en su Cristo. Mas si engendrase hijo ladrón, derramador de su sangre, que haga alguna cosa de estas y que no haga las obras, antes comiere sobre los montes o deshonrare a la esposa de su prójimo, al pobre y el menesteroso oprimiese, cometiese robos, no devolviese la prenda o alzare sus ojos a los ídolos y hiciese abominación, diese usura prestare a intereses, ¿vivirá ese? ¿No vivirá todas estas abominaciones? Hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Ahora, el interés, yo conocí a una señora en la iglesia que vende oro, y cuando le vendía el oro, ella lo ponía sobre un interés, ¿no? Y toda la gente la criticaba de que eso no era bíblico y le sacaban mucho este texto, ¿no? Yo creo que Dios entiende, y yo creo que lo que Dios está puesto a que una persona le cobre 50% de interés o algo que no sea razonable o no sea justo, usted aprovechándose de la autoridad que usted tiene en la iglesia tal vez, o en la fama que tiene usted en la iglesia para aprovecharse la gente, eso Dios no lo ve con bien. Pero si éste engendrase hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciese según ellos, no comiese sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, a la esposa de su prójimo, o no deshonrase, ni oprimiese a nadie la prenda, no retuviese ni comiese robo, ni cometiese robos, al hambriento diese su pan y cubriese la ropa al desnudo, apartaré su mano del pobre, usará e intereses no recibiese, hiciera mis derechos y anduviese en mis estatutos, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. So, no va a morir por la maldad de su padre. Acuérdese eso. Usted no puede morir por los actos de su padre, pero a la misma vez usted no puede vivir por los actos de su padre. Si su padre era alguien de mucha fe, eso no le puede ayudar a usted, ¿no? Pero si éste engendrase el hijo, cual viere todos los que okay, ya lo habíamos leído ese. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojo violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeses, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo juicio y justicia, guardó todos mis estatutos y los hizo, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas si el impío se apartase de todos sus pecados que hizo, y guardase todos mis estatutos, y hiciese juicio y justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas sus rebeliones cometió, no le serán recordadas, en justicia que hizo, vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. no vivirá ni se apartaré de sus caminos. Mas si el justo se apartase de su justicia y cometiese maldad, y hiciese conforme a todas las abominaciones que él hizo, ¿vivirá él? Ninguno de sus justicias que hizo serán recordadas por su rebelión con que prevaricó o pecó, y por su pecado que cometió por ella morirá. So, aquí Dios está. Mucha gente critica a Dios y dice: no, pues Dios, especialmente este Dios de Ezequiel, ¿no? Dice, este Dios no es un Dios misericordioso, no mira, mata, manda que matan toda la gente. Pero Dios no se alegra que el impío se muera. Aún así, también dice, ¿qué tal si unos de nosotros nos echáramos, después de conocer nosotros la gloria de Dios, nos olvidáramos de Dios? ¿Sí me entiende? Entonces, todo lo que, aunque usted haya vivido 70 años con Cristo, y si usted se olvida de Cristo, no le va a contar nada eso. ¿Sí me entiende? So, tenemos que poner eso en mente, ¿no? Cuando el justo se apartase de su justicia e hiciese iniquidad, él morirá por ello. Por su iniquidad que hizo, morirá. Y cuando el impío se apartase de su impiedad que hizo e hiciese juicio y justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus prevaricaciones que hizo. So, aquí está bien claro y está Dios contestando la pregunta. Y si aún diese la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. So, este es un argumento que Dios les trae. Y esto me quiere decir que Dios pone atención a lo que su pueblo pregunta, ¿no? Y cuando hay confusión, él lo rebate o lo explica directamente. Dice, y esto es lo que está diciendo: si aún dijese la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, cierto vuestros caminos no son rectos, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no será la iniquidad casa de ruina. Echar de vosotras todas vuestras iniquidades, porque habéis prevaricado, y hacer corazón nuevo y espíritu nuevo, porque ¿por qué morirás, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. So, aquí Dios les está hablando, y les está hablando de una manera muy bonita, porque vemos el corazón de Dios, que no quiere que el impío parezca o mal. Dice la palabra de Dios que el infierno fue hecho para sus ángeles y para los demonios, no para sus ángeles, disculpe, para los ángeles caídos y sus demonios, ¿no? Para ellos fue así el infierno, ¿no? Capítulo 19. Y tú levántate endecha sobre los príncipes de Israel y les dirás: ¿cómo se echó entre los leones su madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros. Vino a ser leoncillo, y aprendió a capturar presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él, fue capturado en la trampa de ellos, y los llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Y viendo ella que había esperado mucho tiempo, y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros, y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, e hizo leoncillo, y aprendió a capturar la presa, devoró hombres, y conoció sus lugares, y conocido sus lugares desolados, y arrasó sus ciudades, y fue desolada la tierra, y su abundancia a la voz de su ungido. Y arremetieron contra él las gentes de las provincias de su alrededor, y extendieron sobre él su red, y el foso fue capturado, y lo pusieron en jaula con cadenas, y lo llevaron al rey de Babilonia, y lo metieron en fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Aquí Dios les trae otra parábola, así mismo como la parábola que trajo de la águila. Este leoncillo ya lo habíamos leído, y aquí son los ejemplos que Dios nos da, y por eso es bueno leerlo en orden cronológico, ¿no? Si usted va a Primera de Reyes, creo que es Primera de Reyes 23, capítulo 31, dice: 23 años tenía Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en medio de Je en Jerusalén. El nombre de su madre era Tamul, hija de Aterías. Y lo que le quiero decir, que el faraón Neco lo encarceló en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra un tributo. Y Joaquín pagó la plata y el oro. Este Joacás, Joacás fue el que fue llevado por Egipto, el león ese joven, ¿no? Porque era muy malo, dice aquí. Y Joaquín, que era el hijo de él, volvió a reinar, ¿no? Está claro lo que nos quiere decir aquí la palabra, ¿no? Vino el juicio de Dios por la maldad de estos hombres. Vamos a seguir leyendo el capítulo. Tu madre es como una vid en su sangre, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo ramas fuertes para cetros de señores, y levantó su estatua por encima entre las ramas, y fue vista en su altura y por la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y viento solo secó su fruto. Fueron quebrados y se secaron sus varas fuertes, las consumió el fuego, y él ahora está plantada en el desierto, en la tierra de sequedad y de raidez, y ha salido fuera de la vara de sus ramas, ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte, cetro para señorear, endecha es esta, y endecha servirá. Aquí sigue leyendo lo que la tierra ha hecho, ¿no? Al rey viviente. Hay que acordarnos que la misericordia de Dios es grande, y tenemos que nosotros apoyarnos en la misericordia de Dios, seguir creyendo que Él es el que provee nuestros recursos. Él entiende por qué pasan las cosas. Que Dios los bendiga y tenga muy muy bonito día.